Y sí, pero es cuestión de respeto, ¿no le parece a usted? Yo porque creo yo sé que en mi parada siempre subo, si no se me meten 10 personas adelante, agarro un asiento, digamos. Y pero yo creo en cambio hoy... No, pero parafraseando al gran antropólogo Morgan, ya estaríamos en un estadio de civilización que si no podemos resolver quién pasa adelante de qué persona para subirse a un transporte público, estamos totalmente acabados. Retrocedemos como dos estadios y estamos de vuelta en la... ¿A usted no le parece que hacer una cola para subir al bondi es algo organizado? No, yo creo que directamente... Civilizado. A ver, yo estoy esperando, en este caso, el bondi... Sí. Dejo pasar la gente. ¿Cuánta gente? Y dependiendo, por ejemplo, damas y niños, lo dejo pasar. No, está bien, pero llega un caballero que está apurado y usted dice, bueno, ya dejé pasar a las señoritas, a los chicos. Y el señor no quiere que usted pase. Quiere pasar usted antes. Yo en general soy de que pasen todo y después me... Último, sí, realmente no. Pero si todo el mundo pensara así, no sube nadie al bondi. ¿Eh? No sube nadie al bondi, están todos abajo. Por la uniformidad, hay que hacer la cola. Hay que hacer la cola. Y si te queda primero, no, sube primero. Si te queda último, respeto. Imagínese que en la cola, ¿no? Una embarazada queda octava en la cola. No, o sea, va a subir hay acá, no, vamos, un poco, supuesto, de, no, un poco de sentido común, ¿viste? Si no usamos pero el... No soy Mussolini, señora, como, hay excepciones. Como diría el Rabino Berman, el más común de los sentidos. Claro, claro. Estamos... No, hay excepciones, mujeres bellas, sí. Mujeres embarazadas, chicos también, sí. Y señoras muy mayores, de 90 para arriba. Tullidas también. Y después uno, el lugar de su cola. Me parece que sería lo más razonable. Claro. Pero esto está incluido en una queja que queremos hacer del transporte público en general, del comportamiento de las personas en el transporte público. Claro, porque una vez inmerso ya en el... ¿Incluidos los choferes de bondi? ¿Se pueden incluir? Usted lo quiere incluir, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Es menester. No, pero el otro día, más precisamente ayer, viajando en el micro... Una embarazada en el oeste, 10. ¿Número? ¿Te tomó 10. La patente? No, la patente no la tomé porque estaba ya adentro del colectivo. Hay que denunciar, señor. Y cuando bajé, igual no sería, en este caso no habría que denunciar al chofer, sino a los habitantes de ese transporte, los pasajeros. Lisa y llanamente, momentáneamente sí. de ese pequeño microclima, reducto, ¿no? Sí. Móvil. Todos haciéndose, ¿no? El escuchando un Walkman imaginario, atendiendo mensajes, ¿no? De repente que le llegaban al celular, sí. Mirando, divisando algo por la ventanilla que le había llamado la atención. Ajá. Todo para evitar hacer contacto visual, ¿no? Sí, con la bien. Persona. Que precisaba un asiento. Que precisaba un asiento por haber sido preñada, ¿no? Y su condición de embarazada. Le ameritaba, ¿no? Que alguien le cede el asiento. Pero es común encontrarse, ¿no? Cuando uno... Sí. Sobre todo con las personas mayores también, ¿no? Que se hacen mucho los boludos. Sí. Sí. Con las embarazadas es como que debe meter miedo... se dejó vencer por la naturaleza. Claro. De pensar la gente. Con esta gente, con este salvaje... Con esta salvaje, no. No la quiero cerca. No la quiero ni mirar. No, pero hay un comportamiento, mismo en lo... O sea, hay un mal comportamiento, sí. Tanto en el colectivo, en el micro, en el bondi, como le queramos llamar, como en el tren, ¿no? También, sí. En el tren es peor, el tren de la Constitución es increíble. Sí, terrible, sí. Terrible. De Constitución para cualquier lado del conurbano. Sí. Realmente, ahí sí que el salvajismo en estado sí, puro. Sí, mete miedo para subir. Sí, para subir o para bajar. Ahí volvemos a la cola. No sería muy bueno que haya una cola ahí. Pero yo creo para que... Para subir al tren como se hace en Retiro, que en general en los trenes, no sé si usted vio, que los eléctricos que salen en Retiro, todos tienen cola para subir a los andenes. No he tienen visto. Varias colas, claro, no. Tienen marcadito en el andén, sí. Marcadito donde va a parar el tren y se va a abrir la puerta. Entonces la gente hace colas ahí. Está bien. Muchas. Sí, no he visto. Entonces, más o menos en el, cosa... Al menos en el Roca no pasa. No, en el Roca no pasa. Totalmente. Sí, siempre me llamó la atención esa diferencia. Es el, la diferencia, ¿no?, entre el norte y el sur que se establece. Sí, salvajismo puro. La línea divisoria no sé dónde es. Claro. Avenida Rivadavia. Avenida Rivadavia. Póngale. No sé dónde es. De ahí para abajo. Sí, no, la verdad que... muy triste el comportamiento. Y los choferes no colaboran tampoco, porque el chofer podría decir, ¿no? Tratar de ser un poco de organizador, ¿no? Dejen el lugar a... Sí, porque lo embarazada. Además, ya liberado, ¿no?, de esa tarea que era cortar boletos. Claro, no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer más que manejar, se ¿no? Se manejan solos hoy en día los colectivos. Tal cual, son como los aviones. Claro, piloto automático. No, digo, piloto automático va... Fercho automático. Tío. Fercho automático, sí. ¿Qué les cuesta decir, a ver, quién es el caballero o la caballera? Sí, igual hay choferes que toman ese compromiso, ¿no? Y pero dicen, lo dicen a ver, mal generalmente, ¿eh? Y claro, vamos, y, pero... está subiendo la embarazada. Sí, sí. A ver, con el abuelo. Sí. Claro. Muy mal, lo dicen muy mal. Vamos con el de la muleta, a ver si alguno le da... Claro, sí. ¿Eh? No, no me parece que sean los términos. Y pero hay que a veces... Sí, sí. Se calientan por todo los Ferchon, de Bondi, parece. Por lo justo y por lo injusto. Y también la situación a veces lleva, ¿no?, a cierta exasperación a el flor detalle, de piel, ¿no?, por el mínimo detalle. Pero sí. Y además esa tendencia, ¿no?, a acumular a toda la gente al es fondo. Que, sí, el que se tira un gas con el bondi repleto de gente. Sí. ¿No? Desubicado. Un desubicado. Volvemos al tema falta, del comportamiento. Esto es otra falta. Sí. Que incluye el comportamiento inadecuado. Adecuado. Sí. ¿No? Mismo el nalgueador. Bueno, sí. Totalmente inoportuno. Totalmente, sí. Nosotros no lo sufrimos. Escudando. Tanto, no, nosotros no, pero... Hay que ponerse del lado de las damas que... Sí. Que se escudan, ¿no?, en el anonimato y en la muchedumbre para... Que el bolsiquea, bueno, ya... Bueno, ya también, sí. Estamos en el terreno delictivo. Delictivo, ya. Tal cual. Más o menos como el chofer de bondi que te pasa por arriba o te... Arranca cuando vos todavía no bajaste o arranca cuando todavía no subiste. Ese también, Sí. El terreno delictivo, porque está en juego, ¿no?, la salud, vida, claro, la salud de uno, tal cual. Así que sí. ¿Tenemos algún consejo, ¿no?, para cuando uno sube al colectivo y no quiere ceder el asiento? Anteojos de sol. Por más que sea a 1 de la mañana. Anteojos de sol. Negros. Anteojos de sol. Un libro. Sí. Un libro, sí. Hay que leerlo muy de cerca. Muy de cerca, tal cual. Sí. A la altura de los ojos. Sí. No para abajo. No, porque hay que... Sí, de frente leer el libro. Sí. Bien, anteojos de sol, libros. ¿Qué más podríamos incluir? Hacer caricaturas en la ventanilla, con la mugre de la caricaturas ventanilla. Con la mugre, tal cual. Sí. ¿Qué más podríamos hacer? Un graffiti en el asiento de adelante. Ah, pero muy pegado al asiento de adelante. Un grafite que aconseje sobre las buenas costumbres del comportamiento. Claro. Si usted está haciendo ese grafite, claro, no lo deja sentar. Tal cual. Y la mujer que está mirando eso se indigna. Sí, indudablemente. Y te quiere pegar un cachetazo ahí nomás. Está bien. Entonces, si te pega el cachetazo, ya tenés más razón todavía que no le dejaste el asiento. A ver, pues. No te dejé el asiento porque sabía que me ibas a pegar un cachetazo. Claro, tal cual. ¿Eh? Y tener siempre a mano auriculares y un celular o un dispositivo, ¿no?, que permita reproducir dos música. O tres celulares, sí. Cuanto uno más ajetreado está... Claro, pero siempre teniendo el contacto visual con la pantallita, ¿no?, del celular, ya uno evade total... Sí. Total contacto, ¿no?, con el... Uno hace de con el que derredor. Se abstrae sí, tal de cual. La tecnología. Y además la empatía que genera en la persona, ¿no?, que intenta sentarse o buscar que alguien le conceda el asiento, de saber, no me va a dar pelota porque está mirando el celular. Debe ¿viste? Estar jugando un jueguito. O debe estar jugando un juego importantísimo o escuchando un tema, ¿no?, de Fito Páez que le eleva el espíritu. Sacrificio, sí. Bueno, con estas recomendaciones yo creo que estaríamos, ¿no? Sí. Si no, andar en bicicleta. Como andamos nosotros casi siempre. Casi siempre, sí. Que es un peligro también. Es un peligro también porque... Una vez. ¿Eh? Sí. Lo hablamos. Los automovilistas de esta ciudad... Realmente es para ahorcarlos la conducta, 90%. La conducta, ¿no?, de los automovilistas de esta ciudad deja mucho asesina. Sí. No, porque... A ver... Somos de ir bastante a Capital Federal o de estar en el conurbano y se nota la diferencia, mucho la diferencia, realmente muy notoria, sí. basta con ir a Quilmes nomás, intentar pasar la calle, uno no se juega la vida, digamos. Claro, tal cual. Intentando cruzar la calle, ¿no? Sí, tan lindas que son estas plazas para cruzar a la Plaza Rocha, Plaza Italia, Plaza Irigoyen, Plaza San Martín. ¿Qué tenés que hacer? Sí, a la delta, tirarte del edificio de 750. Para estar seguro, ¿no? Totalmente. Bueno, terminamos la denuncia. Terminamos con la denuncia. ¿No hay ninguna denuncia más? No hay ninguna, por ahora no llegó. Sí, seguramente después tendremos más denuncias porque sí, tenemos todo el training en hacer denuncia. Muy bien. Vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar algo con nuestra efeméride musical, ¿no? Que honra a algún artista que haya nacido en el día de la fecha, en el día que nosotros hacemos el programa. En este caso le toca a B.B. King, ajá, que hoy cumple una parva de años. Sí, nació el 16 de septiembre de 1925, no tengo ganas de hacer cuentas. Uy. El año que viene cumplirá 90 años, así que debe tener 89. Claro, muy buena deducción. ¿Por qué le dicen B.B. King? ¿Por qué? Porque le habían dado un espacio como DJ un tal Sonny Boy Williamson Chu en un programa de radio. ¿Chu de dos o de también? Claro, porque... No, de dos. Ah. En el sentido de que seguramente el padre era el uno y él, viste como son los yankees, de poner por ahí uno era uno, a la progenie el dos, el otro también, ¿no? Olso era. Sonny Boy Williamson Olso. Claro. Este muchacho le había dado un espacio como DJ en el programa de radio que tenía. Y ahí le empezaron a llamar Blues Boy. Entonces, tanto Blues Boy, le dijo, nada, dígame B.B. y a la mierda. Claro. Como dijo Ivo Kutsarida, corta la bocha. Corta la bocha. Y en 1949 nace la leyenda, ¿no?, de lo que es su guitarra, la famosa Lucille. Una Gibson ES-355. Y este nombre le pertenece a una mujer por la que se estaban peleando dos hombres en una de sus actuaciones en Arkansas. Así que en honor a esta mujer le puso Lucille a su guitarra. ¿Tiene un tema? Soy medio ignorante de B.B. King, pero es un tema, ¿no? Lucille, uno de sus temas más famosos es Lucille. Él en el 55 ya era figura nacional y entre sus fans, digamos, lo tenía Elvis Presley, ¿no? Por contar que... Mirá. Así que vamos a honrar un poco. Me gustaba B.B. King porque era nosotros que somos de andar tanto en bicicleta. Recorría 80 kilómetros en bicicleta para tocar con su grupo. Él había nacido en una plantación, ¿no?, de algodón. Después él murió en los padres, se fue con la abuela, qué sé yo, trabajaba ahí. Y para tocar con su grupo, 80 kilómetros en bicicleta recorría. ¿80 de ida, 80 de vuelta? Así que, porque nos gusta B.B. King, vamos con un tema de él para homenajear en su natalicio. Dale. Y vamos con Caldonia. Y después, siguiendo en este mini bloque blusero, con el gran Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Little baby, I'm a little lover boy.

Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Gente, ¿qué pasó, Pato? Pasó que cayó el muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín. No, lo que pasaba. No, lo que pasaba era que siguiendo la lógica de las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Así que Pato, porque no me lo recordaba. Pasó primero Stevie Ray Vaughan y después pasó B.B. King. Sí, como lo dijo usted, no, al revés. Al revés, exactamente. Al revés. Pero es lo mismo, era blues y el producto gran fue música, igual. Gran música. No, vamos con la primera noticia urgentísima, sí. Urgentísima. Que recién salía del horno. Pero mirá, la acabo de redactar, o sea. Telan la envió hace 10 minutos. Intendente misionero prohíbe la circulación de menores de 15 años por la noche para evitar la vagancia. Está bien. ¿Sabe dónde es el intendente? ¿De dónde? Alba Pose, Misiones. ¿La hermana de Melchor? Claro, sí, prima me parece que prima. Era. Nelson Carvalho. El radicalismo ahí no es... No, es el frente, ya te digo, es el frente renovador, ¿eh? Ah, pero que haya perdido el radicalismo. Maurice la... Clos. El hermano de María. Bueno, este señor se llama Nelson Carvalho y prohibió la presencia de menores de 15 años en las calles después de las 22 con el propósito de evitar la vagancia, drogadicción y alcoholismo. Está bien. ¿Eh? Y me parece bien. Sí, le parece bien. Me parece bien. Es un súbito. Sí, hay, hay que evitar, ¿no? Por cualquier medio. Sí. La, sobre todo la vagancia, ¿no? En segundo. El alcoholismo, pase y pase. Claro, pero la vagancia no. La vagancia no. Hay que estar haciendo algo. Algo, sí, sí, sí, sí. Aunque sea tomando alcohol, pero algo. Claro, algo hay que porque estar ese haciendo. Tipo está en la calle sin hacer nada y además tiene menos de 15 años. ¿Qué hace alguien? Menos de 15 años. Algo tendría que estar haciendo. Algo tendría que estar haciendo. Claro, lo loco es que, ¿cómo mide, señor Nelson Carvalho y su ejército, cómo mide quién está haciendo algo y quién no? Según él, según sus parámetros. Claro, según el parámetro, ¿no? Ese es el peligro. ¿El parámetro de actividad? ¿Cuál sería el parámetro de...? ¿Usted cuál imagina que es el parámetro de, para de Nelson Carvalho? ¿De Nelson Carvalho? ¿Cómo ¿cuándo dice usted, menor de 15, no venga, está haciendo nosotros? Nada. Y está sacando los mocos, por ejemplo, en la calle. Está haciendo algo. ¿Está haciendo algo? Se está sacando Nelson los deja, mocos. Lo deja, sí, claro, se está sacando los mocos. Yo creo más bien que después de las 22 Nelson Carvalho agarra a cualquier menor de 15 que está por en la calle. Solo deambular. Sí, lo agarra de las orejas y se lo lleva. Así nomás. Está bien, es más, me lo imagino. Más tajante en el... Sí, me lo imagino. Mirá, esta es una ciudad costera a Brasil. Son, o sea, son jodidos los brasileños policiales. Sí, sí. ¿Sabes lo que son? Y los misioneros que viven ahí en el límite, claro, son iguales o peores. Claro. Así es. Mirá, dice, por ejemplo, que declaraciones de Carvalho: la policía tiene la orden de levantar a cualquier menor que esté en las calles después de las 22 en cumplimiento de una decisión personal que no... personal. Claro. Así lo dice nomás. Sí, sí. Que no figura en ninguna decisión, ni decreto, ni ordenanza, ni comunicación institucional. O sea, es una decisión él, personal, claro, está bien. Y la policía tiene la orden de hacerlo. Y por ahí Carvalho es una figura muy popular, ¿no? Es un caudillo ahí en Alba Pose. Un caudillo, y, claro, sí. Y como es, lo que él dice es palabra santa. Entonces él cree que la mejor manera de ahuyentar a la gente menor de 15 años de la de los potenciales flagelos, ¿no? Que potencial de la drogadicción y el alcoholismo, claro. Es sacarlo de la calle, lisa y llanamente. La metodología es que se prevé el traslado de los supuestos infractores de qué, yo no sabe, a una sede policial y un aviso a los padres para que los retiren. La medida se cumple sin excepciones, remarcó Carvalho, y fundamentó su decisión en la necesidad de evitar drogadicción, el alcoholismo y la vagancia. Al defender la iniciativa dijo que él logró la tranquilidad para muchísimos padres que agradecen porque los chicos rebeldes fueron controlados. Bueno, respecto a los cuestionamientos, principalmente de los padres que deben retirar a sus hijos de las comisarías, el alcalde puntualizó que personalmente se siente el segundo padre de todos los chicos de los pozos. Es no. Como el alcalde de Diamante y su toque de queda. Claro, es muy groso. Voy a hacer todo lo necesario para cuidarlos y evitar que algo les pase. La prohibición rige la prohibición de tomar bebidas alcohólicas en la vía pública, sea en la plaza o en la costanera. Los vecinos de Alba Pose pueden salir a caminar tranquilos, que no van a encontrar borrachos ni gente molestando. Está bien. A mí me mata Alba Pose, me mata. Y pero un borracho molestando, viste, siempre es incordioso. Entonces, está sí, bien. Sobre todo en Alba Pose, sí. Deben ser todos conocidos, debe haber 5x5 manzanas. Claro. Uno no puede andar pateando borrachos por ahí. Sobre todo siendo familiar o amigo, ese borracho. Claro, ahí viene uno silba, viene la máquina represora de Carvalho, claro. Y te levanta con el tanque. Además, puede servir también para un negocio con las compañías telefónicas, ¿no? Porque a través de un mensaje de texto, por ahí que sale X cantidad de dinero, comunica a los padres de tal detenido, ¿no? Que se encuentra en la dependencia policial. ¿Cómo sería el mensaje de texto? El mensaje de texto. Ese vago. Claro. Vago en la calle. Claro. Y ahí la dirección. Claro, ese vago y de dirección. Espacio. Espacio. Tu hijo está en cana, espacio la dirección de la comisaría. Sí, un método eficiente. Sería un método eficiente, ¿no? Por módico, no sé, 3 pesos, lo mismo que sale un pin en el Grande T. Claro, además uno favorece el crecimiento de las multinacionales que tanto, que viene necesitan, a espoliar, claro, tanto necesitan de nuestro bolsillo. Exactamente. Sí, redonda. Para después darle trabajo a la gente y después hacer las casitas de un techo para mi país, de las casillas de madera. Tal cual, la verdad. Por 11.500 pesos. Cierra por todos lados, ¿no? Redondísimo, redondísimo. Tal cual. Vamos a otra noticia que esta sí. ¿Del ámbito internacional? El ámbito internacional, sí, claro. Ya nos cansamos de... Sí, de lo local, de Argentina. Ya, la verdad. Después vamos a volver, pero ahora nos vamos. Nos vamos a Denver. Sí. ¿Por qué? Porque una firma Denver, de ropa... Colorado. Denver, Colorado. Una firma de ropa de este lugar ofrece una porción de marihuana a sus compradores. Mire usted. Esto es para festejar. Sí, no... ¿O no? A usted no, no, sé. No le importa. No, a mí mucho. me... La verdad... La firma Hemp House, que recién buscamos que era hemp. Claro. Un tipo de cáñamo. Sí, sí, es cáñamo. Sí, es una palabra que se usa para... Un derivado. Para nombrar... No, para nombrar a la, al cáñamo, digamos. Al cáñamo. Cáñamo. Bueno, Casa Hemp, entonces. Sí. Tiene su sede en Denver, Colorado, y inició esta semana una promoción peculiar de sus ropas. Un octavo de onza, o sea, 3,5 gramos de marihuana gratis para los compradores calificados. Vamos a calificar. ¿Cómo se hace para calificar? Es la pregunta del pueblo. Claro. En su portal de internet, Hemp House pondrá a la venta en diciembre sus prendas hechas con fibra de cáñamo. Indicó que por cada entrega, el cliente que encargue sus ropas recibirá un obsequio sorprendente. O sea, primero eran calificados, después es cada cliente. Uno saber cuál es la verdad. Bueno, no voy a leer la pregunta, que ya parece una propaganda. Anda, de la marca. Pero bueno, la cosa es así. La cosa es así. Vuelvo a decir, de los compradores calificados, no nos dicen acá quiénes son los compradores calificados. Claro, ¿qué hay que hacer para ser calificado? Claro, ¿qué es lo que hay que tener? ¿Tarjeta de crédito? Sí. ¿Cuenta bancaria en algún banco multinacional? ¿Qué es lo que hay que hacer? La venta, esto yo lo entiendo, a ver si usted me lo resuelve. Dice, la venta legal de marihuana a compradores calificados bajo reglas que limitan la cantidad adquirida, la edad de los compradores y los grados de intoxicación. Claro. ¿Cuáles son los grados de intoxicación permitidos? Y además, ¿cómo sabes el grado de intoxicación que va a tener antes de darle? Realmente, el grado de intoxicación, o sea, ¿qué alude? Una regla que aluda al grado de intoxicación. No, para realmente no se hay. Me escapa. No, lo que me parece más loco de todo es que Colorado es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. Sí. Y que sea la compañía, digamos, que tenga sede en Colorado y haga esta... Justamente eso. Me parece medio loco. Seguramente estará aludiendo, ¿no?, a aquellos compradores que tengan receta y para comprar marihuana legalmente, ¿no? Ajá. Y pueda tener, claro, cierta cantidad por mes, digamos, de que califique, y eso entraría, ¿no?, en lo que es para gente. Una movida que sí, o mucho sea, certificado, se ¿no? Una movida marketinera esto. Sí, sí, realmente no. Habría que ver cómo están la ropa para ver si vale la pena comprar, claro, algo ahí. Y si es muy mala, la prendés fuego y te la fumás. Y sí, te la fumás directamente después de todo. Va a tener algunos escaño sintéticos, pero bueno, por ahí tienen un plus los sintéticos. Sí. Bueno, ahora me enojé porque es una movida marketinera. Al final, al final, y era por Facebook también, ¿no? Nada, y tenés que hacer el pedido desde acá, o sea... Sí, no. Una porquería. La verdad. Vamos a la tercera noticia, que esta sí está buena. Sí, a ver. Un muchacho de 17 años, mira, hizo algo muy parecido a lo que hice yo una vez, pero la hizo mejor. Chocó el auto de su mamá y para ocultarlo robó otro igual y cambió la patente. Un capo. Debe ser heavy, la mamá debe ser, pero debe dar como las maestras antiguas que te daban con la regla en la mano, así. Sí. Andá a saber dónde le da con la regla la señora, porque para que pibe haga eso. La cosa es que como la mujer del profesor de The Wall, dice usted. No recuerdo. No, en The Wall, la película, sí. La mujer del profesor. ¿Qué hace la mujer del profesor? Y el chabón era un tipo muy estricto en el ámbito educativo, justamente trasladando toda esa furia que recibía, ¿no? De los alumnos. De su mujer en el ámbito, claro, en el ámbito hogareño. Claro. Claro. Debe ser una especie de... Sí, sí, sí. Un león en el aula o un gatito en la casa era. Es típico. Típico, sí. Es típico. Bueno, el pibe este... ¿Dónde pasó esto? No, esto pasó en Misiones. Otra vez en Misiones. Volvemos a Misiones. Seguramente en Alba Posse. Aguante Misiones. Seguramente que pasó en Alba Posse. Un joven de 17 años, que no tenemos el nombre... No. Tuvo un accidente automovilístico y prefirió correr el riesgo de ser castigado por la ley a ser castigado por su madre. Es decir, la madre le prestó el Fiat 147 a su hijo de 17 años para que cargara combustible y ante la tardanza dio aviso a la policía. Claro, algo pasó, hijo. Claro, el pibe tuvo una colisión, sí, en la vía pública. Con un pariente de Carvalho. Entonces dijo, no, cambio este auto porque voy al muere. Si mamá se entera. No tuvo mejor idea que robar otro auto, cambiarle la patente y dejárselo en la puerta de la casa. Pero la madre se dio cuenta. Claro, porque... ¿Usted imagina la paliza que recibió este muchacho? No, pero la verdad es que le hizo bien, porque el Fiat 147 debe ser el auto más fácil de robar que hay en el mundo. Claro, fue para comprobarlo. Claro, en realidad quería comprobar justamente esa hipótesis y... Sí. ¿La comprobó? Sí, sí, la comprobó, sí, sí. Después comprobó que tenía dos costillas menos. Pero ¿cuál fue la razón por la cual la madre se entera de que no era el auto? Ella tenía unos CD de Camilo VI en la... Una calcomanía tenía de Beto Orlando, ¿se acuerda? Beto Orlando tenía, sí, una calcomanía, y como no la encontró, claro, no vio su marca, sí. Al no ver su marca en el auto dijo, pibe, cambiaste el auto, sí, vení que te hago un enema en primera instancia, sí, claro, como primer paso, claro, sí. Y después al calabozo, sí, sí, sí, con Carvalho, sí, sí, lógico. ¿Y cómo se enteró la madre? Porque le enviaron un mensaje de texto. Le enviaron un mensaje de texto con el sistema que implementamos hace 5 minutos recién. Sí. Sí. Está bien. Realmente inaudito lo de que pasa en Misiones. Fradotado. El muchacho, bueno, intentó poner la mejor onda, ¿no? Sí, qué sé yo. Bueno. A mí se me podría haber ocurrido, ¿eh? Claro, la verdad, no debo reconocerlo, ¿eh? ¿Qué auto tenía? ¿Yo? Sí. No, yo saqué una Kangoo. Ah, la Kangoo, la famosa dice pelota, la Kangoo que íbamos, sí, que volábamos con la Kangoo, sí, para ir a ver los partidos por arriba de las plazoletas, por arriba, sí, de todos lados, atravesando todo límite. Tenía 2 o 3 años más que este pibe encima, además. Y en el momento, si hubiera podido cambiarla, te juro que la cambiaba. Está no bien. No pude. Así que este pibe es mi ídolo, pero le salió mal. Está bien. Así que no. Hubiera sido mi ídolo si le hubiera salido bien. Bueno, vamos a honrar a este pibe, ¿no? Sí, un temita para él, justamente robó un auto de Hermética. Vamos con eso. We'll be right back. Hoy, en Radionauta, a las 6 de la tarde, Superhistriónica, resumen semanal. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. A las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 6 seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Volvemos a Cabeza de Plancha. Nos podés contactar vía correo electrónico a radionautafm@gmail.com. Nos podés escuchar vía web a través de la página de la radio, que es radionautafm.wordpress.com. A través de nuestra página de Facebook nos podés contactar para enviarnos un mensaje o poner algo en la en el perfil, que es Cabeza de Plancha simplemente. Así que, y el teléfono de la radio, si no quieren llamar para denunciar algún atropello de algún colectivo, es el 451-6917. Ahora vamos a con una efeméride literaria, en este caso para honrar la memoria de Mario Benedetti, quien cumpliera años, que en realidad su natalicio fue hace un par de días, el 14 de septiembre. Así que vamos a hacer una pequeña semblanza de Mario. Quien fuera hijo de Breno Benedetti y Matilde Farrugia, residió en Paso de los Toros junto a su familia durante los primeros 2 años de su vida. La familia luego se trasladó a Tacuarembó por asuntos de negocios y más tarde terminaron parando en Montevideo. Alternó su estudio primario entre el Colegio Alemán de Montevideo y el Liceo Miranda, pero por problemas económicos dejó inconcluso su estudio secundario para continuarlo de manera libre. Desde los 14 años trabajó en una empresa de repuestos para automóviles. Su larga trayectoria con el mundo de las letras comenzó en 1945, fundando el semanario Marcha y colaborando a lo largo de esos años en multitud de publicaciones. Desde 1971 se integró activamente en la coalición de izquierda de su país, Frente Amplio. Tras el golpe de Estado de 1973, abandonó su cargo en la universidad y ese compromiso político en su tierra natal lo llevó al exilio, primero a Buenos Aires y posteriormente a España durante 10 largos años. En 1983 vuelve a Uruguay y se reencuentra con su esposa, que se había obligado a permanecer todos esos años cuidando de las madres de ambos. Ha sido galardonado en multitud de ocasiones y en diversos países, entre los que se destacan el premio Reina Sofía de Poesía en 1999 y en el año 2005 el premio internacional Menéndez Pelayo. En el año 1997 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Fue un destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, y, junto con Juan Carlos Sonetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. En los últimos 10 años, debido al asma y por recomendación médica, el escritor alternaba su residencia entre España y Uruguay, tratando de evitar el frío. pero al agravarse su estado de salud, permaneció en Montevideo. El día 17 de mayo de 2009, Benedetti muere en su casa en Montevideo a los 88 años de edad. Algunas de sus obras más importantes son, entre las novelas, La Tregua, Gracias por el Fuego, Inventario 1. Entre los cuentos, A Imagen y Semejanza, Noches de los Feos y Los Bomberos. Y entre sus libros de poemas, El Amor, Las Mujeres, La Vida, Táctica y Estrategia, Amor de Tarde. Vamos con un extracto de un poema perteneciente al libro El Amor, Las Mujeres y La Vida, que se llama La Culpa es de Uno. Y se lo quiero dedicar a Laura, que es fanática de Mario Benedetti. Así que amor, para vos. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Bien, escuchábamos de Mario Benedetti, La culpa es de uno. Ahora vamos con un poco de música en el espacio de Babel Sonora y vamos a escuchar a Evelyn Cornejo. Evelyn Cornejo es una artista chilena que nació en Villa Alegre, en la séptima, un pueblito de la séptima región, y se fue criando después en distintos pueblos, ¿no?, de esa región chilena. Creció entre los cantos evangélicos de los padres y la pequeña escuela del pueblo, que tenía solamente dos salones, pero había mucho tiempo para crear, inventar y soñar. Ahí cantaba, pasaba sus días, ¿no? Empezó a tomar sus primeros... a relacionarse, ¿no?, con la música. Sus tíos fueron un aporte clave, ¿no?, para justamente empezar a desarrollar su carrera en la música, ya que tocaban la guitarra e interpretaban canciones folclóricas, tonadas, un poco de folclore, mucho folclore argentino, y empezó así a tomarle cariño, ¿no?, a la guitarra. Los primeros covers que hace ella, ¿no?, cuando tiene su acercamiento a la guitarra, fue de una banda chilena que es muy famosa allá, que es Los Prisioneros, otra banda que se llama Fiscales Ad Hoc, y de Violeta Parra. Y en la noche empezaba a hacer sus primeras composiciones, hasta que el padre le quitaba, ¿no?, la guitarra para irse a dormir y acallar un poco todas las aguas que movía la música, o intentaba mover la música de Evelyn Cornejo. ¿Acallar de acallar o de acallar? De acallar, de acallar. Mientras iba desarrollando su carrera, empezó a recibir distintas invitaciones, y una fue justamente del Festival de la Tonada en Talca. Ella dice: fue la primera vez que canté una canción que era mía. Se llamaba La Gallina y el León. Antes me daba vergüenza. Fui a la preselección y quedé para la competencia final y, aunque no gané, el hecho de quedar preseleccionada fue muy importante para mí, dice ella. La Gallina y el León era una dolorosa canción que había escrito a los 18 años y hablaba de un amor que es imposible para ciertos animales. y lo que es la falta de respeto por la vida ajena metiéndose en la cama de las personas, y cómo esto puede causar infelicidad. Para ella, el amor es uno solo y lo importante es que la gente se quiera y se respete, explica Evelyn. En uno de estos festivales que ella estaba empezando a transitar, más precisamente el Festival Filo Rock de la Universidad Católica del Maule, conoce a Subverso. Subverso es el nombre artístico de un tal Vicente Durán, que es un reconocido rapero y activista, que después de conocer, ¿no?, las grabaciones artesanales que había hecho Evelyn, la invitó al estudio de grabación para comenzar a trabajar en su disco. Dice que cuando me envió el trabajo, me gustaron mucho porque interpretó con los instrumentos las letras de las canciones, dice Evelyn sobre el trabajo de producción que desarrolló Subverso. Además, me ayudó para llegar a otros lados con mi música. Mandó mi disco a todos sus contactos como Subverso presenta a Evelyn Cornejo, lo que me sirvió montones. Con voz pausada, pero firme y categórica en cada una de sus canciones, Evelyn Cornejo abre su disco de forma potente con canciones como América Sí, Alerta y Planta Medicinal, cada una con un particular contenido social que va más allá de la canción de protesta, sino más bien se acerca a la metáfora constante en torno a la sociedad y a la realidad del país. Y es en las letras de Evelyn Cornejo donde encontramos quizás el punto más fuerte de su arte. Letras comprometidas con todo lo que es la realidad social de Chile, la realidad medioambiental, la realidad de los pueblos originarios, en particular de los mapuches, pueblo con el que ella tiene mucho contacto. De hecho, participa en cuanto a invitación tenga para participar en manifestaciones a favor de esos pueblos o en las huelgas de hambre que por distintas razones venían desarrollando. Ella siempre le puso con su arte el lomo a la protesta, y también dar cuenta de cómo las multinacionales, en este caso las papeleras, estaban transformando en canciones como Solo Tú, que dedica a su hija Melba, cómo transforma la realidad medioambiental de la ciudad, en este caso de una ciudad costera. El primer single del disco, que lleva su nombre, Evelyn Cornejo a secas, es Los Ratones, que es una metafórica canción sobre el desamor y el engaño. Ella dice que la escribió porque encontró un novio que ella tenía con otra mujer. Entonces agarró la guitarra y empezó a salir ideas y la empezó a plasmar en papel. Sobre su modo de componer, dice que no tiene un modo definido, sino que ella simplemente vuelca en el papel todos los sentimientos que tiene cuando necesita ser sublimados en canción, y que no tiene una modus operandi determinado, primero la música o primero la letra, no, ella simplemente escribe o primero le sale la música y después le agrega la letra, no tiene como una pauta determinada a desarrollar a la hora de componer. Todas las canciones del disco, que son algo así como 13 canciones, 12 son de composición propia, salvo una que se llama Carmela, que luego la vamos a escuchar, una muy bonita canción que es de Isadora Aguirre. Y ella dice sobre este tema: quería hacer una canción y no tenía letra. Dice: me vino a la mente la letra de la Carmela que hice cuando estaba en cuarto básico. No pretendía dejar la letra, fue más que nada para que no se me olvidara la melodía, pero después caché que quedaba bien así y la toqué, sobre el tema de Carmela de Isadora Aguirre. Lo suyo es la música popular, la canción de autor, echar su propia mirada a la realidad. Podemos decir también que el compromiso con la justicia para los pueblos medioambientales y con los pueblos originarios y el medio ambiente, como decíamos anteriormente, se traduce en una presencia constante en cuanto acto haya para protestar en contra de una pastera que están invadiendo Chile, o una hidroeléctrica que también están intentando construir. Como así también, ¿no?, para

nos empieza a dar hambre. Es revolucionario lo que hace esta gente con la comida. Totalmente revolucionario es. ¿Por qué? ¿Qué hace? Hace la revolución desde las masas. ¿Desde las masas? Sí. De las masas de las pizzas. Sí, de las pizzas y unas empanadas. Realmente que no tienen desperdicio. Sí, no tienen goyete. No, no, ni goyeneche tampoco. Tampoco. No, no, son realmente. ¿De dónde son? Cuéntenos. Son de SOS Pizza y Empanada, listas para hornear. De martes a domingos, de 19 a 23 horas, ustedes pueden llamar o acercarse al localcito en la calle 23, entre 54 y 55, y pedir sus pizzas o empanadas listas para hornear. ¿Mm? Bueno, buenísimo. Ahora que vamos a pedir, ¿no? Sí, sí, vamos a pedir. Para cuando termine el programa, las degustamos. Exactamente. Bueno, tenemos al aire a Alejandra Parise, que es la presidenta de la Asociación Movida de Locos. ¿Cómo estás, Alejandra? Te saluda Patricio. Hola, muy bien. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, escuchándolo. Bueno, te presento a mi compañero Turco. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo Hola. Estás? Bueno, te llamábamos para que nos hagas un panorama de lo que se trata esta asociación civil de la cual sos presidenta, Asociación Movida de Locos. Sí. Bueno, si quieren les cuento un poquito cómo arrancamos. Dale. La asociación civil comienza a funcionar en el año 2009 a partir del trabajo que veníamos realizando en el Centro de Salud Mental Comunitaria Dr. Franco Basaglia, que es un centro de salud provincial que pertenece al Ministerio de Salud y al Hospital de Romero. Sí. Este centro trabaja fuertemente en lo que es la externación de las personas internadas, en todo el proceso de recuperación de hábitos para que puedan volver a vivir en la comunidad. Ajá. Y entonces en ese tiempo, junto a compañeros, familiares y amigos, decidimos crear una asociación civil, fundamentalmente en esos inicios, para potenciar estas acciones y favorecer el desarrollo del centro de salud. Claro. Entonces, en función de esto, tener una asociación civil nos permitía, en algún punto, ser independientes y conseguir, a partir del cobro de cuotas o de eventos, conseguir dinero que nos permitiera generar diferentes acciones en lo que era el centro de salud, para solventar gastos de un paseo, de una salida, de un cumpleaños, lo que fuere. Y así, en conjunto con el centro de salud y otros centros de la Ciudad de La Plata, instituciones, desde aquel año comenzamos a hacer eventos en la comunidad, todos los 10 de octubre, que es el Día Internacional de la Salud Mental. Ajá. Para trabajar el tema del estigma al cual se ven afectadas las personas con padecimiento mental. Sí. Y difundir los derechos que tienen como cualquier ciudadano. Y en estos tiempos del recorrido, digamos, a partir de transitar en el centro de salud, todo lo que era el tratamiento, la parte más asistencial, también lo que veíamos era que no es posible una inserción social real si no hay una inclusión laboral. Claro. Entonces, en la asociación civil, ya hace un tiempo, nos pusimos a trabajar fuertemente en generar espacios de trabajo. El trabajo como, digamos, un factor fundamental en lo que es el proceso subjetivo de una persona y como dignificante, ¿no? Entonces, sí, armamos un área productiva de la asociación civil que se llama Empresam, Emprendedores en Salud Mental. Que nuclea a diferentes emprendimientos laborales que se están desarrollando a la fecha. Uno es una feria americana, sí, que se llama El Ropero de Franco, otro es Dolce, que producen, fabrican chocolates y demás, uh-huh, otro es Aromancia, que hacemos alfombras, sales de baño, jabones, Abreacción, que hacen cajitas de madera intervenidas con la técnica del decoupage, La Cucina de Franco, que también hacen pizzas para hornear, Los Ladrones de la Sonrisa, que es un programa de radio que sale por Radio Lumpen, y Los Reyes del Rock, que es una banda de música. Ajá. Todas estas actividades se desarrollan desde hace un año en una casa que logramos alquilar con la asociación civil gracias a la colaboración, digamos, de los socios, que, digamos, además de pagar la cuota, realizan donaciones. La casa queda en el Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040. Así que los invitamos a ustedes y a todo el público a acercarse, a conocernos, claro, bueno, a colaborar con nosotros. ¿Para asociarse a la fundación, cómo sería? En realidad tenemos también un Facebook, que sí, es Movida de Locos. Sí. Así que, bueno, pueden escribir ahí y ahí, bueno, nos encontramos en la casa y y vemos cómo sería. Bueno, hablabas recién, Alejandra, del estigma, ¿no?, que tiene la persona con padecimiento, ¿no?, en lo referente a la salud mental. ¿Cómo se trabaja para romper ese estigma y justamente tratar de dar a conocer, ¿no?, que son, es un trastorno o es una enfermedad, digamos, las mentales como cualquier otra? Sí, sí. En realidad es un trabajo, digamos, que tenemos que llevar a cabo nosotros como trabajadores de la salud. También es un trabajo generado, digamos, con ellos y con su familia, y luego también con toda la comunidad, porque nosotros como sociedad durante mucho tiempo, y de hecho hoy sigue pasando, el lugar del loco es el psiquiátrico. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo pensar otro lugar para esa persona que no es una, o sea, si bien es una enfermedad que tal vez sea crónica porque lo va a tener siempre, no le inhabilita para un montón de cosas? Entonces, ver cómo entenderlo como una crisis o como un momento particular o en relación a un contexto particular, y no que quede como algo, bueno, esto del estigma tiene que ver con eso, ¿no? Como algo ya un rótulo, un diagnóstico, y no importa la persona, ¿no? O sea, nosotros, digamos, en lo que es, yo soy psicóloga, y lo que nos han enseñado es eso, en pensar en el diagnóstico y en lo que en función de ese diagnóstico la persona no puede hacer. Y nosotros desde el centro de salud y con la asociación civil, lo que pensamos es en la persona, en las capacidades que tiene, en las que puede recuperar, en las que puede adquirir, en las que no, además de pensar en el diagnóstico. Entonces me parece que ahí está el punto de quiebre, si uno piensa en la persona. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Y qué quiere hacer? ¿Por qué es, por supuesto que es muy difícil, porque nosotros hemos trabajado con personas que han estado 30, 40, 50 años en un manicomio. Ah. Entonces, todo lo que es la recuperación de hábitos o cuestiones que son totalmente naturales para nosotros, como, no sé, subirte a un colectivo y ahora pagar con la SUBE, pero o poner la moneda en una máquina, ellos en su época andaban en tranvía. Claro. Entonces, son todas cuestiones que hay que trabajar con ellos, el recorrido en la ciudad, bueno, y para luego llegar a lo que es la capacitación para el empleo o el trabajo en un emprendimiento laboral. Cuestiones de higiene, más. Te iba a preguntar, ¿por qué el término desmanicomialización? O sea, digamos que sabemos, ¿no? Pero me gustaría que profundices un poco en eso para... En realidad nosotros lo que, digamos, cómo lo pensamos tiene que ver más con una transformación institucional. Ajá. A veces el nombre desmanicomialización ni me sale, pero sí, es difícil, si lo pensamos como una transformación institucional donde el hospital psiquiátrico tendría que reconvertir sus fondos y pensar acciones en función, digamos, alojadas en la comunidad, me parece que tiene que ver con eso, con dejar de encerrar a la gente ahí y poder habitar otros espacios de la comunidad. Nosotros hemos tenido un buen recibimiento por parte de la comunidad cuando, digamos, inauguró el centro, o ahora con la asociación, con la casa de la asociación civil. Te encontrás con personas que te hablan de, no sé, un pariente con tal problemática, como que es una cuestión más cotidiana, si se quiere, ya no pensar, uy, este loco o el loco como peligroso, pero me parece que el término, por lo menos el que más nos define a nosotros, es la transformación institucional. También porque tenemos, hemos tenido contacto con compañeros, han ido a hacer pasantías a Italia, a Trieste, donde Franco Basaglia fue un psiquiatra que cerró un hospicio, y lo que abrió, o sea, se cierra el hospicio y se abren centros de salud en la comunidad. Entonces, la atención es en la comunidad, como un derecho, digamos. Claro, claro. Me parece que nosotros nos identificamos más con ese término. Bien. Tengo una pregunta, no sé si tiene tanto que ver con lo que sucede acá en La Plata, pero ¿qué opinás de lo que hace Macri con el Borda, por ejemplo? Y ahí también hay diferentes versiones, digamos, cómo uno puede tomar el término desmanicomialización o transformación institucional a beneficio de un partido político para implantar ideas que por ahí no tienen que ver con lo originario o lo ideológico de ese grupo que lo está planteando, digamos, una manipulación. Sé que, bueno, que el Borda están tomando terrenos y la gente continúa luchando por eso. Ahora en Romero también, en el hospital de Romero se hizo, hay una llegada con la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, donde, bueno, están cediendo algunos terrenos para construir casas, algunas de las casas serían para los pacientes que viven ahí, digo, una transformación institucional. Uno tendría que por ahí en este caso particular de Romero, te digo, bueno, informarse un poco más y ver cómo sería. Uh-huh. En el caso del Borda, bueno, sí, sé que hay compañeros ahí poniendo el cuerpo, muchas personas que, los pacientes, digamos, que también, digamos, es su lugar y lo están defendiendo, que no está mal, digamos, que se cierre el hospital, y pero bueno, ver cómo va a ser con esas personas, dónde van a vivir, cómo va a ser el tratamiento, porque, digamos, se podría cerrar el hospital y dejar las personas en la calle, y eso, bueno, no. Qué sé yo, no es una cuestión digna para las personas. Sí, imagino que debería ser una transformación paulatina y no así como aparenta ser, ¿no? Como se está, claro, lo que pasa es que para hacer eso vos tenés que armar centros en la comunidad, entonces claro. Que las personas puedan atenderse, no sé, nosotros, por ejemplo, en el centro de salud, que trabajamos articuladamente con la asociación civil, los muchachos logran alquilarse casas o pensiones en digamos, cercanas al barrio de lo que es el centro de salud, y ahí sí tienen una atención, digamos, en esto de la accesibilidad del sistema de salud. Claro, claro, claro. Viven cerca, bueno, pueden, no tienen que tomarse 25.000 colectivos para llegar. Uh-huh. Entonces me parece que el punto principal, digamos, si viene a sostener lo que hay, porque por supuesto que con las personas que están internadas no podés de un día para el otro sacarlas, sí. Pero sí, me parece a mí que tendría que empezar con esto de poder habitar un poco más la comunidad, porque ahí, digamos, hay mucha gente internada, uh-huh. Y yo te diría que la mayoría está en condiciones de salir, si se hace un laburo como corresponde. Uh-huh. Claro, sí, no hay una infraestructura, digamos, para sí. Generar una salida, ¿no? Sí, sí. Por ahora. Alejandra, sí. Hablabas del tema del trabajo como esencial a la hora de dar justamente dignidad y que sea el motor de cambio, ¿no? Para poder progresar. ¿Estos trabajos son siempre parte, digamos, de proyectos que son autogestivos o se pueden insertar en el ámbito privado sin problemas? Algunos han logrado insertarse, por supuesto que muy en negro, claro. En algunos locales o negocios. También hemos intentado con la asociación civil, a partir del Ministerio del Trabajo, ellos tienen un área que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero también lo que pudimos ver, nosotros intentamos armar un plan de cómo sería el acompañamiento de la persona en el puesto de trabajo, digamos, nosotros como responsables también de eso. Sí. Pero también, bueno, se nos ha hecho muy difícil, porque, bueno, al cotidiano de la gente por ahí, bueno, se bancan un compañero que tenga alguna dificultad, una discapacidad motriz, pero por ahí al que tiene una discapacidad mental cuesta un poco más, entonces ahí también estamos nosotros, digamos, tendríamos que estar nosotros para poder responder a eso y acompañarlo, pero sí es difícil, eso no lo hemos logrado. Así que, digamos, por lo que vamos ahora es por lo autogestivo, sin dejar de, digamos, de exigir al Estado, claro, un plan, que arbitre los medios que tiene, digamos. Exacto. Porque eso está, y hay que hacer uso de eso. Tal cual, tal cual. Sí, pero como mencionás, todavía no se logra romper esa barrera, ¿no? De ver al otro con una discapacidad mental por ahí para insertarlo, y sí, por ahí al que tiene una discapacidad física, esa barrera por ahí ya está un poco más disuelta. Sí, sí. Y el Estado no colabora mucho, digamos que está perpetuando también esto, ¿no? No está colaborando demasiado, me parece. Lo que pasa es que, bueno, nosotros cuando armamos el centro también veíamos en función de digamos, cuando armamos la asociación civil, lo que veíamos en el centro, carencias materiales. No sé, no tener un lápiz para el taller de dibujo. Entonces, bueno, además de continuar reclamándole al Estado que eso pueda estar y existir como recurso humano y un montón de cosas que te podría nombrar, también me parece que lo rico de esto, y que también es una experiencia del modelo italiano, es poder fusionar lo que es el sector estatal con el tercer sector y el sector privado. Claro. Cómo armar una red en salud mental que sea beneficiosa para todos. Entonces, desde ese punto es que constituimos la asociación civil. Y por supuesto, sin, digamos, poniendo un freno a tapar la falta del Estado. Claro. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer como asociación civil y como ente independiente de lo estatal, pero también necesitamos de la parte estatal. Claro, entonces, seguro. Bueno, es seguir reclamando y seguir viendo cómo. Nosotros ahora tenemos una ley de salud mental nacional, con un plan de salud nacional por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, falta que las provincias se pongan a laburar en ese sentido, que haya una directiva o una línea de trabajo desde la provincia basada en esa ley. Claro. Que eso es lo que está costando, digamos. Hay muchos grupos, muchas personas, muchas instituciones trabajando en el marco de la ley, aún sin haber existido la ley o desde antes. Pero bueno, falta que eso, por ahí también es cuestión de juntarnos nosotros, de encontrarnos, de ver que se puede si somos más, digamos. Claro. Te quería preguntar sobre la problemática, ¿no?, de la salud mental, si es común a otros países de Latinoamérica y si ves países, digamos, hay algunos países en el mundo que puedan ser tomados como faros o como referentes en esta cuestión. Sí, nosotros fuertemente nos basamos en la experiencia de Italia porque creemos que es como la más genuina en esto de armar centros de salud en la comunidad y de dividir a la población en base a los centros de salud. Entonces cada ciudadano sabe que ante una situación X se comunica con tal centro, claro. Hay casas de convivencia donde, bueno, están asistidas si es necesario por tanta cantidad de horas, están viviendo ahí, digamos, muy particularizado en relación a la atención que cada persona necesita. Claro. También Brasil hizo su reforma, en Estados Unidos también con las comunidades terapéuticas, digamos. Hay muchos modelos que se han implementado en torno a la salud mental. También lo que sucede es muchas veces vaciamiento por parte de lo que es las instituciones estatales, claro, para que las absorban el privado. Eso también pasa. Sí, sí. Que el privado empieza a absorber lo que el Estado no puede. Lógicamente. Bueno, Alejandra, no sé, más o menos para ir cerrando, si nos querés contar las próximas actividades de la asociación. Eso les quería contar. Que este sábado 20 de septiembre, sí, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sí, estamos haciendo una feria americana y de diseño, que es ahí en la casa que les dije, les vuelvo a decir la dirección, sí, por las dudas. Ajá. Es día 1.78, entre 11 y 12, número 1040. Ajá. Así que acérquense a las ferias y bueno, además de comprar alguna cosa rica para comer y alguna cosita linda, nos conocen. Bien, eso ahí va a estar el ropero de Franco, la cuchina, ¿no? Todo. Sí. Bien, buenísimo. Sí, bueno, en el Facebook buscan ajá, la cuchina de Franco, el ropero de Franco, Dolce, sí, todos estamos en el Facebook. Están todos y si no, bueno, escriben cualquier comentario, sugerencia o lo que se les ocurra al Facebook de Movida de Locos y de ahí lo linkeamos con los otros actividades. Dale, buenísimo. ¿Eh? Bueno, te agradecemos muchísimo la entrevista. Un beso grande y muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, pasaba Alejandra Parise, presidente, sí, de la asociación Movida de Locos. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Todo, muy bueno exactamente. La actividad, ¿no?, que realiza. Sí, para poner un poco en vereda, ¿no?, esa justamente, es toda esa actividad que realizan para cambiar un poco. Todo lo malo de antes, ¿no? Uh-huh. Antiguo, antiquísimo. Tal cual, exactamente. ¿Con qué vamos ahora? Usted que sabe siempre todo. ¿Vamos con música? Vamos con música. Dos temitas música. Vamos con I'm Not In Love de Charlie Temazo, García. Vamos. Estoy andando por las fiestas. el aire, Radionauta, FM 106.3. Sí, su señorita. Bueno, volvemos al aire. Al aire. Yo creo que fue la mejor entrevista de todas las que hicimos. ¿O no? Muy buena entrevista. Sí. Por ahí le compite a la que hicimos en el primer programa de la tercera temporada. Sí, la segunda. La segunda fue esa. Que le hicimos el reportaje a, Laura Granillo. Ah, Laura Granillo, después a. Y después a. ¿Cómo se llamaba? Fernando Tocho, por el caso del cuádruple femicidio. Sí. Y después, cuando cortamos la nota, llamó la hermana de Karateka Martínez a la radio. Algo, un hecho, un hito radiofónico. Bueno, vamos a nuestra sección de análisis político, cultural, notero y periodístico. Tal cual. ¿Por qué? Porque estamos indignados. La indignación siempre forma parte de nivel de la bajeza del gran diario Clarín. El gran diario argentino, en este caso sobre una nota referida a la chica, o sea, referida a no se sabe bien qué, a la privacidad de la chica desaparecida, sí. ¿No? Ya arrancamos con una falta de respeto total hacia los familiares, hacia la misma chica, porque la nota que se titula "Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria". Claro. Es la chica que está desaparecida. La chica de 17 años, creo, sí, que está desaparecida hace una semana, no recuerdo bien. Bueno. La bajada es: Melina es la mayor de cuatro hermanos. Su papá, ex policía, tiene poco contacto con ellos. Ah, mira. O sea, está diciendo, está sugiriendo que si el padre tuviera mayor contacto no con hubiera ellos, pasado. No hubiera pasado. Sí. ¿No? Además, la está estigmatizando desde el título. Sí, ya, sí, lógicamente. Vamos, una fanática, sí, de los boliches, sí, que abandonó la secundaria. Y además arranca con todo. Mira, la vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. No. Hija de padres separados, dejó de estudiar hace 2 años y desde entonces nunca trabajó. Claro, ya directamente. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno matiné como a la noche, con amigos más grandes. Eso es pecado, claro, capital. Pecado capital, tener amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció, cierto, por unos días en negrita. O sea, ya directamente es una chica que suele desaparecer. Claro, iba a desaparecer, algo habrá hecho, se entre líneas, se puede leer ya con la primera estrofa. La chica es la mayor de cuatro hermanos, Gustavo, bueno, no los voy a nombrar. Todos se criaron solos con su mamá, una situación complicada para la mamá Ana María, que se enferma de diabetes y también sufre depresión alta. La está culpabilizando la nena, claro, ¿no? Diciendo, mirá lo que le estás haciendo a la mamá. La madre que tiene diabetes y encima presión alta. Claro, la mujer es podóloga, pero trabaja muy poco por sus problemas de salud en negrita. En negrita. Segunda cosa en negrita. Desapareció por días. Problema de salud de la madre, las dos cosas en negrita. El padre de los chicos, Rubén Romero, es un ex policía de los bonaerenses que casi no tiene contacto con sus hijos. Desde que mi hermano desapareció, hace más de 20 días, con mi papá nos comunicamos 2 veces por teléfono. Hoy lo llamé al celular para hablar, pero me dio pagado, le explicó a Clarín Gustavo, uno de los hermanos de Melina. Hacía 20 días que estaba desaparecida, claro, Melina, bueno. La familia vive en una casa muy humilde, ubicada en medio de otras muy ostentosas en el barrio Ciudad Jardín, en el Palomar, partido 3 de febrero. Melina asistía a la escuela técnica número 2 Martín Coronado, que abandonó hace unos años. Hasta su desaparición se levantaba todos los días al mediodía. Claro, al mediodía. Y luego se juntaba con sus amigos en la plaza Martín Coronado, que está sobre Avenida Perón, a metros de la estación de trenes. Así se quedaba hasta la madrugada con chicos de su edad. Ah. Ahora son chicos de su edad, pero se quedaba hasta la madrugada. El hermano Alejandro declaró: mi hermana dejó de estudiar para descansar y dedicarse a la vagancia. Ah, bueno. Ya ahí el testimonio del hermano es utilizado directamente para demonizarla. Es el hermano, claro. Es el hermano, usar al hermano para demonizarla. Y Gustavo dice otro testimonio de otro hermano para demonizarla. Yo choco mucho con mi hermana porque no te cuenta nada. Le pregunto dónde va o con quién sale y se enoja, pero yo lo hago porque me preocupo. Nunca te dicen qué anda. Claro. Declara Gustavo. El día que desapareció Melina estuvo en la plaza Martín Coronado con sus amigos. Me dijo que era su cumpleaños y me invitó a ir a bailar a la noche con unos pibes que yo no conocía. Pero como el boliche es horrible, yo dije que no quería ir, entonces se fue sola, recordó Agustina, una de las amigas del adolescente. Yo no sé si es todo verdad. Claro. Nadie la banca, la chica. Todos la tiran a matar, los hermanos, la amiga. Yo creo que Clarín... Y por eso desapareció, justamente, porque la sí, verdad que tenía... con su entrenamiento en deformar declaraciones sí. de cualquiera, para su conveniencia, o vaya a saber para la conveniencia de quién, en definitiva, no está diciendo la verdad acá. La chica también contó, esta chica Agustina, que solía ir a bailar a la matiné con Melina, pero que luego ella se iba a casa y Meli, otra chica, iba a otra disco a la noche, donde era tarjetera para no pagar. Y se quedaba hasta la madrugada. Cuando se peleaba con su mamá, se iba de la casa. El mes pasado se fue 3 días y después volvió en negrita también. En negrita, claro. Ella también se junta con otros chicos que son más grandes, pero no del grupo de la plaza, dijo Agustina. La nota cierra con un... Ayer a las 6 de la tarde, unos 15 amigos de Melina, entre ellos estaba Alejandro, el hermano menor, cortaron Perón para pedir justicia y generaron un gran caos vehicular. ¿Cortaron Perón en qué mano? Mano intermedia. Usando un balde como bombo, exigían que la policía la encuentre pronto. Mirá qué final para la nota. Totalmente irrelevante. No, sobre todo el hecho de cómo estigmatiza, ¿no?, a una chica desaparecida y por ciertos comportamientos que son comunes a toda adolescente, digo. No tiene nada de mal, o sea, bueno. Y de última, si dejó el colegio por algo es, tendrá problemas familiares. Exactamente. No hay que incriminarla porque le gusta salir a un boliche, digo, totalmente retrógrado, totalmente retrógrado. Por favor. No, increíble la verdad que la nota. Nunca vaya a trabajar a Clarín porque voy a dejar de ser su amigo. No. Por más que le paguen una fortuna. No. Bueno, vamos con la segunda notita. Espere, ¿pagan fortuna? Fortuna pagan. Ah, bueno, entonces no sé si pagan fortunas, no creo que paguen fortunas. Pero por más que le paguen una fortuna, usted va a saber decir no. No comparto su ideología. Exactamente, no comparto su ideología. ¡Pum! Y le cerré la puerta en la cara. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretenden ustedes de mí? Vamos a analizar la segunda notita. Bien. Vamos a hacerla más corta porque ya nos tenemos que ir y viene Super Histriónica, ¿no? Sí. Bueno, la nota se titula Estuve 7 horas desaparecido. Sí. Y es el caso de un bahiense secuestrado y golpeado por la policía de Neuquén. Esto es una denuncia. Siempre le hago la misma pregunta. Esto es, en realidad es dar cuenta de cómo trabaja la policía de Neuquén, ¿no? Que tiene en su haber una cantidad de denuncias por apremios ilegales que ya tiene niveles estratosféricos, digamos. Sí, hasta el gobernador tiene. El ex gobernador, lógicamente. Se me olvidó el nombre. Sí, no me acuerdo tampoco. Bueno, cuando lo pisaron al maestro. Sí, Fuente Alba. Cuando sí. reprimieron, sí. Claro. Bueno, el muchacho Manuel Zaratella fue así, te lo voy a resumir. Sí. Viajaba en colectivo y sin querer golpea tocó, una. No la golpeó, más o menos. Sí, golpea, me refiero al sentido de contacta, claro, con un movimiento una, del, sí, del, con una oficial policial de policía. Sí, la oficial lo comienza a increpar. Bueno, él dice que no fue sin querer, ¿no? Le pide disculpas, la chica interpreta que le está faltando el respeto, que la está cargando. Y entonces lo agarra y lo reduce, le dobla el brazo. Y lo invita, primero que lo invita a pelear, o sea, pelear, utiliza sí. su condición femenina, digamos, como sí, para, aprovecha. Justamente, siempre hablamos al revés, ¿no?, de los temas de género y cómo la mujer, digamos, es vilipendiada por parte del hombre. Bueno, acá también el uso del género para una situación, ¿no?, en contra del hombre. Es contraproducente para la mujer, además, ¿eh? Y su condición de mujer y de oficial, ¿no? Y bueno, lo terminan reduciendo con otro oficial que estaba de civil, además. Exactamente. Que no debe hacer eso, no. Un oficial de civil. Lo terminan llevando a una comisaría que no conoce, alejada. Lo golpean, lo meten en un calabozo, a oscuras, reducido. Sí, lógicamente no puede hacer un llamado ni al abogado, ni a su familia, ni a nadie, no. Sí, totalmente ilegal todo, una premio, un secuestro. Sí. Dicho, dice, llanamente. No sé, un secuestro, como en las viejas épocas, lo terminan soltando en las afueras de la ciudad, como a las 10 horas, Sí, él totalmente golpeado termina en el hospital. Sí, una vez que le explicó que era docente universitario, claro, y ese tipo de cosas. Es verdad, ¿no? Que... es verdad. Una vez que él dice que era docente universitario, cambia un poco el trato. Sí. Lo empiezan a tratar con respeto. Bueno, la cosa. Él termina agradeciendo. Quería leer esta parte que dice: él, quiero agradecer que ayer aparecieron dos testigos. Esto es importantísimo, que dieron su declaración de que intentaron filmar el suceso, pero que la policía no los dejó filmar. Claro. O sea, entre todo lo que hicieron, impidieron que filmaran la escena. Dice, es un acto valiente porque la gente en general le tiene miedo a la policía neuquina. Sí, sí. Como para no tenerle, ¿no? Pero bueno, hay que arriesgarse, me parece, y, sí, sí, sí, y salir de testigo, buscar alguna especie de respaldo antes de hacer una denuncia, sí, ¿no? Sí. A un abogado, algo, ¿no? Un defensor de la ciudad, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, un defensor del pueblo. El defensor del pueblo, claro, para tener un respaldo, pero hacer la denuncia, no quedarse. Sí, no hay quedarse que decir que la policía de Neuquén debe ser uno de los organismos más execrables en del mundo, términos de seguridad que hay en la Argentina. Realmente deleznable. Sí, sí. Así que hecha esta denuncia para con la policía neuquina, sí. Vamos a cerrar el programa con otra efeméride, en este caso el honrar el fallecimiento de Mark Bolan, un gran cantante inglés y una de las figuras más populares que tuvo el glam rock en los años 70, quien muriera un 16 de septiembre de 1977 en Londres. El apellido Bolan, su falso apellido, su nombre artístico, es una contracción del nombre de su admirado Bob Dylan. De ahí viene el Bolan. El chabón era, en sus principios, muy folky en su sonido, pero después rápidamente derivaría todo en un sonido mucho más rockero. Primero con una banda que se llamó John's Children, una banda proto-punk, y después junto al percusionista Steve Tuck funda Tyrannosaurus Rex. Se cansa después de este muchacho, lo echa a la mierda la banda y funda lo que es T-Rex. Sacan un par de discos, así que vamos a escuchar de Mark Bolan y de T-Rex un tema musical para cerrar el programa, que se llama 28th Century Boy. Así que, queridos radionautos y cabeceros de plancha, hasta la semana que viene. Hasta la próxima.